Vamos a la. Ponferrada me voy, a caballo en mi borrica, y a la Virgen de la Encina le cantaré una cóplica, y a la Virgen de la Encina le cantaré una cóplica, y después de haber cantado a la patrona le voy a pedir que llueva, que se secan los pimientos. Le voy a pedir que llueva, que se secan los pimientos. Bueno, esta pieza de música sirve para dar entrada a Sobeikat. ¿Verdad que tiene algún recuerdo berciano? Tiene muchas manchas, tiene mucho nostalgia de la tierra del Bierzo y, bueno, y vale la pena escucharla. A ver si al otro lado del hilo telefónico nos puede recibir Carlos Guerra, que también seguro que algo de morriña le traerá de recuerdo esta pieza, ¿no? Vamos a ver. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Sí? Parece que no tenemos... Hola. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ahora sí ya te escuchamos mejor. Tienes que disculparnos porque tenemos ciertas dificultades de comunicación aquí en la radio, pero que con todo y con eso te escuchamos bien. Estábamos emitiendo una pieza de música que tiene algo que ver con el Bierzo, y yo creo que los Guerra tienen algo que ver también con el Bierzo, ¿no? Sí, bastante, bastante, sí, sí. La familia viene de allí, de Bierzo, cerrada. Vale, pues aquí nuestro presidente de Asobeikat, que nos visita hoy aquí en los estudios, pues nos ha facilitado vuestro teléfono para poder comunicar con vosotros y hablar de ese homenajeado de este año, que es berciano ilustre, don Pedro Guerra, el propietario de la clínica dental Valdaura, que además casi podríamos decir clínica familiar, ¿no? Sí, en efecto, sí, sí. Pedro es mi padre y trabajamos juntos en Valdaura desde hace casi 10 años. Jolín. Todo el equipo de odontólogos y profesionales pertenecen a la familia Guerra, casi, ¿no? Bueno, casi, casi. Casi. Mi mujer también trabaja con nosotros y tenemos otro dentista, que es José Luis, que lleva trabajando a nuestro lado, pues casi 30 años, diría yo. Caray. Desde el 90 y poco. Bueno, una clínica que tiene un montón de personal, que mantiene un trabajo extraordinario y excepcional. Juan Pedro nos decía que con éxitos extraordinarios y además que eso, lo que acabas de decir, muchísimos años juntos y todos con colegiados, ¿no? Y por suerte estamos bien avenidos y la que se encarga de mantenernos unidos a todos es mi madre, que también trabaja en la clínica, pues que abrimos prácticamente. Mm-hmm. Carlos, buenas tardes. Hombre, Juan Pedro, ¿qué tal? Un saludo. Francamente, sí, doy fe de ese excelente trabajo que estáis haciendo, de esa unidad, aparte familiar, más bien personal, que tenéis ahí, y bueno, disfrutamos todos los que tenemos que asistir a la clínica de que es un buen trabajo, un buen ambiente laboral y personal, y que es satisfactorio el poder visitaros pues cuando tenemos que ir. Paseo Valderro 150-152, ¿no? Que todos los que quieran, todos nuestros oyentes que quieran acercarse, bueno, coordinado todo por Doña Lola, ¿no? Como acabas de decirnos. Pero nosotros queríamos hablar, nosotros queríamos hablar del homenajeado de este año, que Asobeycat, muy concienciadamente en su reunión y bueno, asamblea, han decidido homenajear este año, poner como versión ilustre de 2020 al doctor Pedro Guerra Márquez. Háblanos de ese señor, que bueno, debe ser el fundador, pero que al mismo tiempo debe ser un hueso duro, ¿no? Un alma dura. Mi padre, la verdad que la vida no lo ha tenido fácil, porque él nació y se crió allí en el Bierzo, con mi que trabajaba con mi abuelo y mi abuela, que eran horticultores, y mi tío José. Él, bueno, siguió trabajando como horticultor y estuvo allí hasta que cumplió los 18 años, que le tocó hacer el servicio militar, y vino aquí a Barcelona, y aquí conocí a mi madre, y bueno, pues... le tiró más el amor que la raíz de la tierra y asentó raíces aquí en Barcelona. Muy bien. Lo que pasa es que siempre ha estado ligado al Bierzo, porque claro, seguían mis abuelos viviendo allí, mi tío y el resto de mi familia, y un par o tres de veces al año siempre hemos ido. Yo de hecho he pasado la mayoría de los veranos de mi infancia, los he pasado allí en Cabañas. La verdad que yo también tengo bastante apego por aquella zona. Cabañas. ¿Y no le dio por tener también algo de horticultura por allí? ¿Alguna cosechar algo, vino o alguna yo cosa? Cuando era pequeño hacía mis pinillos, pero no es lo mío. El tema de la horticultura no es muy fuerte, la verdad. Bueno, y don Pedro, entonces, claro, ¿obligaba a sus hijos a ir a Cabañas? Sí, bueno, obligar no, porque yo desde que tenía 2 años, prácticamente me pasaba el mes de agosto allí con mi abuelo y mi abuela, que para mí era una rutina, no era obligación en absoluto. Y bueno, tenía amistades por allí, y la verdad que me pasaba varias semanas al cabo del año. Estupendo. Forma, bueno, tiene la familia aquí y entonces forma o plantea y funda esa clínica dental Valdaura, pero rodeado de grandes profesionales. Sí, la clínica se fundó en el 87, en octubre del 87, y la verdad que pues, está como una clínica pequeñita y con el devenir de los años se irá ampliando. Y ahora actualmente pues somos un equipo amplio, somos 13 profesionales que trabajamos allí en la clínica. Y tenemos un equipo consolidado. Con tratamientos especializados y con nuevas tecnologías, ¿no? Sí, por suerte tenemos inquietudes y la verdad que intentamos siempre estar en la vanguardia de la técnica. Tratamos también de formarnos y trimestralmente ir a algún curso para mantenernos en formación constante. Bueno, hay una cosa que todos los que tenemos que pasar por el dentista, porque en una época nosotros que ya tenemos una edad, pues no teníamos la alimentación que era necesaria y tampoco cuidábamos la dentadura como teníamos que cuidar. Cuando perdemos una pieza, pues tenemos que ir a ver si un implante, etcétera. Pero hay cosas muy modernas ahora para poder suplir las carencias dentales, ¿no? Sí. Incluso nosotros, de hecho, trabajamos en colaboración con un equipo de anestesistas para cuando hay que hacer intervenciones un poco laboriosas o que demoran mucho tiempo, al paciente lo podemos sedar, lo relajamos y podemos llevar a cabo todos los tratamientos que sean necesarios y el paciente no se entera absolutamente de nada. Esto ha sido una revolución porque podéis ofrecer un confort que hasta hace unos años era impensable en el dentista. Sí, porque el dentista era un suplicio. Yo no sé, tricicle hacía un sketch muy muy muy muy representativo hablando esperando que le recibiera el dentista y nada más que oír el ruidito ese de bueno, y se los ponían no son los mejores, no, la verdad que no. Se ponían nerviosos hasta el principio, pero lo que sí, hay un tópico que se habla con leer al dentista que dice es que no tienes hueso suficiente para hacerte un implante, es que no tienes, eso ya ha pasado a la historia, ¿no? Sí, afortunadamente hay técnicas para suplir esa carencia y esto se puede colocar hueso artificial o hueso del propio paciente, que nosotros lo hacemos, o si no, utilizar técnicas para colocar implantes que no es necesario colocar. Pues hay alternativas, casi siempre hay alternativas. Claro. Carlos, háblanos un poquito también del tema estético dentro de lo que es la clínica. Sé que tenéis una buena colaboradora. Ah, sí, hombre, Alba, mi mujer, trabaja con nosotros desde hace varios años y ella se encarga de la estética y de la odontopediatría, pues, ¿no? La verdad es que tiene una mano y una paciencia sobrenatural, es, ¿eh?, una maravilla. O sea que hacen dibujo y luego después lo realizan, ¿no? Sí, sí, bueno, es que ni mi padre, ni José Luis, ni yo somos capaces de tratar a niños, la verdad que no, es un tema que nos supera, y Alba, como las trata, es increíble porque se le duermen, ¿eh? Caray. O sea que doña Alba Rodilla es la esteticista de digamos, la pintora bucal, ¿no? Sí, la artista, sí, sí, ella tiene las virtudes que nosotros... Bueno, también, por completo. Vosotros también sois jóvenes, entonces los jóvenes tenéis otra visión diferente de lo que nosotros, cuando nos llevaban al dentista, pues sí, era, vamos a padecer, ¿no? Y bueno, ahora ya no. Por suerte, paradigma ha cambiado. Y, claro. Si estás en el mundo y te quieres formar y vas conociendo las nuevas técnicas y la nueva forma de enfocar los tratamientos, que ya no es como decir, voy al dentista y voy a pasarlo mal. Ahora... No sé, no es algo que sea agradable, pero bueno, las técnicas y el manejo de conducta pues nos permiten llevarlo de mejor manera para los pacientes. Claro. Bueno, ya hemos hablado bastante de las tecnicidades odontológicas. Háblanos un poco así, características especiales de don Pedro. Parece ser que era muy duro, no sé, en la enseñanza o en el trato con los... Bueno, mi padre para mí es mi héroe, porque la verdad que es la persona, ejemplo. Pues de mi abuelo es la persona más trabajadora que he conocido y seguramente la segunda persona más trabajadora que voy a conocer en toda mi vida. Siempre que le he comentado, he tenido algún problema y se lo he explicado, se lo he propuesto, o me ha dado la solución o lo ha pensado y luego me ha dado su forma de entenderlo, cómo lo podría resolver. Y eso en él, el trabajo y la constancia es una virtud innegable en su personalidad. La verdad que siempre ha estado ahí ofreciéndome ayuda o predispuesto a ayudarme, eso siempre ha estado ahí. ¿Y qué nos comentas de esa pequeña fachada que Pedro tiene personal de hombre serio? Bueno, a ver, de casta le vino al calco, mi abuelo era exactamente igual y mi tío, los guerras somos gente seria, lo que pasa que en el trato cercano, en el trato familiar, pues somos más relajados, pero la primera impresión sí, somos gente seria. ¿Qué? Pero bueno, después de ese bigote se esconde una muy buena persona. Bueno, por eso, quizás por eso lo eligieron como homenajeado y versión ilustre. Por cierto, ¿alguna curiosidad? Perdona, Silvio, tengo que decir que de las veces que más emocionado he visto a mi padre ha sido cuando Juan Pedro vino a la clínica, sí, y nos comentó que le iban a nombrar versión ilustre. La verdad que nos cogía a todos por sorpresa, ¿eh? Y el hombre se quedó esa tarde sobrecogido, ¿eh? Le impresionó, sí, sí. Tienes razón, lo cortamos un poquito, sí. Bueno, pero lo merecía, ¿eh? Se discutió pero muchísimo. No es hombre de homenajes ni de grandes presentaciones, es un hombre constante de trabajar, de como una hormiga, ir paso a paso. La verdad que le sobrecogió el reconocimiento. ¿Y alguna curiosidad que no sepamos o algún, no sé, algún detalle que los bercianos no conozcan para poder resaltarlo en la cena y sorprenderlo? Bueno, yo supongo que nadie se lo imaginará, pero es un artista haciendo torres con mi hija. La verdad que se sienta a jugar con ella en su comedor y se ponen a jugar a las princesitas y a hacer bloques con las figuras. Se puede estar media hora o una hora sentado con ella. ¿Con el Lego? Sí, sí, con el Lego, con las fichas que tiene ya de colores, que ahora no sé cómo se llama la marca. Y la verdad que se quedan allí jugando. Conmigo lo está jugando con ella, es una cosa increíble. Es que los abuelos somos así, ¿eh? Ya, sí, no hace falta que lo digas, ¿no? Bueno, y otras, no sé, aficiones o cosas que podamos descartar, la pesca, por ejemplo, o... No, mi padre es un enamorado del motor, los coches es algo que increíble, le encantan los coches, y la clínica, de hecho, la tenemos llena de revistas de coches, que venga, lo verá. Bueno, pues... No puede con él. Pues entonces, con los contactos que tenemos, podríamos, no sé, un día sorprenderle, invitarle a ver alguna... no sé, alguna carrera de coches, alguna de Fórmula 1, por ejemplo, aquí en... porque tenemos un técnico que trabaja precisamente Hombre, pues estoy seguro de que si se lo propones no te dirá que no. Eso le va a encantar, vamos, segurísimo. Hace unos años le lo invitamos para su cumpleaños a ir al circuito de Cataluña de Montmeló. Sí, le encantó, sí, sí. Pues, y también forman parte de una asociación de clásicos de Volkswagen. Caray. Y que se reúnen cada dos o tres meses a hacer concentraciones y todo eso. Pues pues en el redactado de la entrega oficial, a lo mejor, pues no sé, incluimos alguna sacar alguna frase para dedicada a eso, sí, sí. Te lo agradecemos muchísimo. Sí. Armando. Doctor, yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Qué es lo que más le impresiona cuando usted llega al Bierzo, allí a su pueblo, con su gente que la ha visto nacer y la ha visto caminar por aquellos caminos? Andurriales. A mí el Bierzo lo que más me gusta de aquello es la calidez de la gente, que puedes ir andando por la calle de un pueblo que no es el tuyo, saludas a una persona y puedes entablar una conversación en 5 minutos y ya te cogen como uno más. Aquello es, hay como una camaradería que aquí en Barcelona, como es una ciudad, lógicamente pues no existe. Porque, por ejemplo, se encuentra con una persona mayor, una señora que podía ser, pues, la abuela y tal, que le pregunta, dice, ¿te acuerdas cuándo y tal? Que siempre recuerdan algo, porque para tener memoria dicen que hay que ser mayor. Sí, claro, sí, madre mía. Mi abuelo ya falleció hace un año el hombre, y la verdad que hasta los últimos años ya no teníamos memoria, pero un par o tres años antes de morir tenía todavía una memoria envidiable. La gente por allí tiene, guarda los tesoros muy bien. Sí, señor. Y ahora que saben que usted es dentista, bueno, doctor, en fin, ¿qué es lo que la gente, habrá gente que se, no sé, que se recluye un poquito para no hablar, para no meter la pata, en fin? Bueno, no, porque allí en nuestro pueblo, que es más donde nos ponemos nuestras cabañas, el que sentó el precedente ya fue mi padre, porque de su quinta, él fue el único de los pocos que llegó a la universidad. Entonces, claro, cuando él se graduó hace ya muchos años, sí, y él iba allí por el pueblo, pues claro, la gente sí que le tenía, bueno, le tiene cierta admiración, pero ya, por suerte, pues bueno, los años han cambiado y ya ha habido más acceso a la gente del pueblo para poder ir a estudiar, pues o a Madrid o a Salamanca o, bueno, a Barcelona, donde fuera, y ya está algo más extendido. Sí. Pero si no, a mi padre le tienen mucho aprecio y respeto. Sí. Salió de allí siendo un adolescente y volvió siendo un dentista reconocido. Bien. Sí, señor. Bueno, pues aparte de felicitarte a ti también, también tenemos que felicitar a doña Alba, puesto que, a pesar de que es tu esposa, pero también a doña Alba, puesto que es una de las que atrae muchísimo personal y más bien infantil, ¿no? Sí, la verdad que Alba desempeña una labor fundamental allí en la clínica. Nos da un toque a nosotros tres que los hombres, desgraciadamente, por mucho que queramos hacer, no logramos. Bueno, sois pocos comparados con todo el equipo, ¿no? Porque en realidad es franca minoría. Sí. Estáis en franca minoría. Y además todo liderada por doña Lola, ¿no? Que os tendrá a raya, seguro. Bueno, como nosotros le decimos, es la jefa y es la que nos organiza y la que paga, así que hay que tenerla contenta. Coordinadora. Bueno, pues en nombre de Asobeycat, en nombre de todos y de nosotros mismos, de la radio, agradecerte muchísimo esta conversación, que esperemos que no haya sido demasiado atrevida. Y que, bueno, pues nos has ayudado a conocer un poco más a ese doctor Pedro Guerra, que, por cierto, es un merecedor de ese Berciano Ilustre que este año van a entregar el día 29 y esperamos saludaros personalmente precisamente en el Hotel Frontier. Sí, hombre, yo desde luego que aquí desde parte de todo el equipo os quiero agradecer en particular a Sobeycat y a Juan Pedro el reconocimiento que le hacen a mi padre, porque él dice que cree no merecerlo, pero yo creo que está merecidísimo por toda su trayectoria y el desempeño personal y el enriquecimiento que ha tenido durante estos últimos 30 años. Y también a vosotros, a ti, Julio, y a Radio Cornellá por el tiempo que nos habéis dedicado y que nos mencionéis, y la verdad el trato tan cercano que nos habéis dispensado, y estamos muy contentos. Nosotros también, te lo agradecemos muchísimo porque, bueno, así nos has ayudado a conocer una gran persona y tú también lo eres. Muchas gracias, ¿eh? Sí, Muy bien, estáis invitados a venir a la clínica cuando nos necesitéis. Muchas gracias, sí, sí, bueno, nuestros oyentes ya saben que pueden acercarse precisamente a la... Ya hemos dado bastantes referencias de ella, Paseo Valdaro 150-152, que será muy bien recibido. Y si van de parte de Radio Cornellá, seguro que estarán... más que contentos más y que... más que atendidos. Muy bien, muchas gracias. Seguro que sí, muchas gracias. Carlos, un saludo. Un saludo cordial. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Despedimos a Carlos con música. No sé si será música también otra vez de Dobierzo, pero o caso es que... Bueno, música para Dobierzo. Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quisiere, ayúdame a cantar, se no voy a enroquecer, se no voy a enroquecer, vaya la la la. Esa bailadora qué bonita es. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas. Bailadora, qué bonita.